Como lo venimos diciendo en los diferentes informativos del noticiero Farco, en Misiones comenzó esta semana una consulta popular contra las represas y ya lleva gran éxito porque fueron más de 50.000 personas los que votaron en esta consulta popular. Estamos en comunicación con Raúl Aramendi, de la Mesa Provincial No a las Represas, para contarnos sobre esto. Buen día, Raúl. Flavia Campeis la saluda desde el noticiero Farco. Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Esta mesa está llevando adelante la consulta popular que comenzó el lunes. ¿Cómo fueron estos días? Bueno, el lunes realmente hubo una explosión democrática en la provincia de Misiones. En el primer día votaron miles de personas. O sea, es un esfuerzo enorme el que está haciendo la Mesa Provincial de No a las Represas, de la que estamos nucleados 47 organizaciones de distinto tipo, sociales, sindicales, culturales, religiosas, ambientalistas, o sea, muchísimos tipos de organizaciones nucleadas en esta mesa, que venimos luchando para que no se haga ninguna nueva mega represa en esta región, empezando por la de Garabí-Panambí, que es la que está en este momento con mayor ofensiva por parte del Estado, digamos, de querer hacerla. Nosotros habíamos realizado una marcha a pie hace aproximadamente un año de Panambí a Posada, 157 kilómetros durante una semana entera, ¿no? Justamente esta semana se va a estrenar un documental que se hizo, se llama Ríos Libres. Luego juntamos más de 50.000 firmas en toda la provincia y ahora, como el gobierno sigue sordo a nuestro reclamo, nosotros hemos lanzado esta consulta popular donde hemos puesto urnas en las calles para que la gente vote por sí o por no en el tema de las represas. Ya en este momento contabilizamos más de 70.000 votantes en toda la provincia. La consulta comenzó el lunes, termina el domingo. El lunes que viene, el 27, comenzaremos a hacer el escrutinio. Y el voto por el no, porque es un voto público, ¿no es cierto? La gente se anota en una planilla, firma y además mete el voto en la urna, elige ahí en público, mete el voto en la urna. Nosotros podemos decir que el no está arrasando en toda la provincia, evidentemente, ¿no? O sea, es la opinión de los misioneros y de las misioneras de que no queremos más represas en esta región, ¿no? Región que además la Organización Mundial de la Salud recomienda encarecidamente que no se hagan más represas en esta región porque es lo mismo que hacer bombas biológicas, ¿no? Entonces, la consulta está siendo un éxito que nos supera inclusive, ¿no es cierto? Todas nuestras organizaciones son todas organizaciones que ponen voluntariamente esfuerzo, militancia. Tenemos 1.000 urnas en este momento en la calle en toda la provincia. Eso significa 2 personas por urna, que es lo mínimo que hay. En alguna hay 3, en alguna hay 4. Pero si fueran 2 por urna, tenemos 2.000 personas militando todo el día con las urnas en la calle juntando votos, ¿no? Eso es realmente un hecho muy trascendente el que está ocurriendo y esperemos que el gobierno provincial, ante semejante expresión democrática y popular, cumpla la ley 56, una ley que tenemos en esta provincia, que desde hace 3 años está promulgada, por la cual debe convocar a un plebiscito vinculante. Esto significa un plebiscito cuyo resultado se va a transformar en ley provincial y el gobierno se niega a convocar desde hace 3 años. La consulta popular es justamente para exigir que se convoque inmediatamente al plebiscito que marca la ley 56 y el gobierno provincial deje de violar la ley. En caso de que se instale esta represa, que es a lo que gran cantidad del pueblo se está oponiendo, ¿cuáles serían los principales riesgos que puede sufrir el medio ambiente de la región? Bueno, no te va a alcanzar este programa, ni 3 o 4 programas más, para que te nombre todas las consecuencias negativas que puede tener una nueva mega represa en esta región que ya tiene mega represa. Pero nada más que por nombrarte 3 temas, ¿no? O sea, el primero es un tema de salud sanitario, que te decía recién, la Organización Mundial de la Salud recomienda no hacer en estas latitudes ningún tipo de represa. Esto significa, por ejemplo, nosotros con la represa de Chacireta tenemos en este momento una epidemia de leishmaniasis canina, por la cual en Posada y en Iguazú hay un estado de alerta general porque la mayoría de los perros están con leishmaniasis canina, que es uno de los productos de tanta agua estancada en esta región con la represa de Yacyretá. La leishmaniasis canina se puede transmitir al ser humano, se transforma en leishmaniasis visceral, ya tenemos enfermos de leishmaniasis visceral. Pero además hay otras enfermedades producto de la represa, ¿no? Como el dengue, y la más grave de todas, la esquistosomiasis. Nosotros tenemos aquí en Brasil, a 150 kilómetros de la ciudad de Posada, tenemos esquistosomiasis ya, producto de la represa brasilera. La esquistosomiasis es una enfermedad incurable, y es una enfermedad que es transmitida por un caracolí que ya existe en nuestra región, la universidad ya lo ha detectado en varios lugares, solamente que todavía no está infectado. Pero evidentemente las represas traen una situación sanitaria desastrosa. Sería largo enumerar todos los detalles de esto, pero esa es la primera gran razón por la que nos oponemos. La segunda es que hay otras alternativas, ¿no es cierto? Hemos presentado al gobierno provincial y nacional la manera de generar esta misma cantidad de energía eléctrica sin este desastre, con fuerte aval científico-técnico, o sea que hay otras maneras de generar estos megawatts, ¿no? Y otro tema es que, por ejemplo, en caso de Misiones inundaría 35.000 hectáreas, en el caso de Corrientes 5.000, ¿no?, de tierra fértil. Una provincia tan pequeña como la nuestra no se puede dar el lujo de dejarse inundar 35.000 hectáreas de tierra fértil. Afectaría a miles de familias. No tenemos el número exacto, el gobierno habla de 2.500 familias, nosotros recorriendo la zona nomás nos hemos dado cuenta que con seguridad es mucho más, y ahora vamos a hacer un censo para ver los potenciales afectados. O sea, para que tenga una idea, es un desastre para el ecosistema, es un desastre para la sociedad, es un desastre para la producción, es un desastre para la salud. Raúl, por último, cuando finalice esta consulta popular ya para la semana que viene, ¿esperan que los resultados sean positivos para poder finalmente decirle no a esta represa? Bueno, nosotros sabemos que los resultados de la consulta van a ser abrumadoramente por el no, ¿no es cierto? El gobierno espero que empiece a escuchar, hasta ahora está sordo completamente, y exigimos que inmediatamente se convoque a plebiscito, el plebiscito que marca la ley número 56, o sea, que se cumpla la ley. Esa ley fue aprobada en la Cámara Representante nuestra por unanimidad, y sin embargo el gobierno se niega a convocar al plebiscito, porque claro, sabe que pierde escandalosamente la posición que tiene el gobierno provincial, que es de hacer la represa, ¿no es cierto? Este plebiscito tendría un antecedente cuando ya se le dijo no a la represa de Corpus. Exactamente, 88% de los misioneros y las misioneras votamos que no a la represa de Corpus hace más de 10 años. Esto se transformó, era un plebiscito vinculante, y se transformó en ley provincial, y la represa de Corpus está prohibida por ley, más allá de que algún funcionario convoque todos los días a violar la ley, ¿no? Porque hay funcionarios que están hablando de que la vamos a hacer igual, la vamos a hacer igual, o sea, está convocando a violar la ley, ¿no? Acá hay también un problema, lo que estamos nosotros votando no es solamente contra la represa, estamos votando para reafirmar la democracia, porque acá lo que se está desilvanando, lo que se está desangrando es la democracia, porque se avanza hacia posiciones cada vez más autoritarias, y nosotros no vamos a permitir esto de la población misionera. Misiones está de pie, está en estado de rebeldía frente a esto, y se está expresando hoy pacíficamente, públicamente, votando en las urnas en toda la provincia. Es realmente un hecho trascendente al cual van a tener que prestar atención, y bueno, si no prestan atención, la gente luego castigará duramente, ¿no? Raúl, le agradecemos muchísimo por toda esta información. Bueno, cuando quieran, a la disposición de ustedes, y necesitamos que todas las organizaciones populares de la Argentina estén al tanto de esta lucha que hay en Misiones hoy día. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Estábamos hablando con Raúl Aramendi, debido a que en Misiones comenzó el lunes la consulta popular contra las represas. Raúl es integrante de la Mesa Provincial No a las Represas.